Vamos a contárselo de nuevo a nuestros oyentes por si queda algún despistado. El pasado 11 de marzo, bueno, pues tú compartiste una publicación en una red social, en Facebook, desde el perfil de tu bar. Tú eres propietaria del bar en la estación de autobuses de Candeleda, un municipio muy bonito de la provincia de Ávila, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen porque lo han visitado. Bueno, pues Ana colgó una fotografía en la que podemos ver el sobre de una carta y una notita con 20 euros. Y dice la carta: estimada señora, el día 22 de febrero tuve un bocadillo de tortilla francesa, una ensaladilla rusa y un refresco tipo limonada en su establecimiento. Desgraciadamente, y por un despiste estúpido, me fui sin pagar, así que le incluyo un billete de 20 euros junto a esta nota y le pido perdón por la inconveniencia que le he causado. Un saludo cordial. Y bueno, pues tú comentabas en la publicación que estabas muy sorprendida, ¿no? Porque se han ido sin pagar y 17 días después has recibido esta carta con esta nota y 20 euros. ¿Pensabas, Ana, el revuelo que se iba a causar por una simple publicación en esta red social? Pues sinceramente no, yo estoy sorprendida por lo que ha causado la foto que he colgado. Ha salido en todos los medios de comunicación de tirada nacional, se han hecho eco, bueno, periódicos, televisiones, radios como la nuestra, porque tu publicación ya ha sido compartida más de 5.200 veces, tienes comentarios de todos los tipos, y bueno, pues parece que llama mucho la atención, ¿no?, este gesto de una persona que asegura que por culpa de un despiste se fue sin pagar y ha querido enmendarlo. Sí, pues vamos, y casi 1 millón de personas en el perfil mío del bar. Y es que yo no sabía ni el número que era, que no, ni lo sabía. Y me extraña, pero vamos, que estoy agradecida a todo el mundo. Y nada, y ahora estoy aquí en Madrid, que voy a ir a ver al señor, chico, al señor del, para darle sus vueltas. Si es que le encuentro, tengo su dirección y le voy a dar sus vueltas. Ana, ¿tú te diste cuenta que ese día un cliente se había marchado sin pagar? Sí, me di cuenta y me dio mucha rabia. Sí, ¿no? Porque, bueno, pues lo que hablamos, un establecimiento, bueno, pues en el que normalmente pasa mucha gente, ¿no? Imagino que al estar en la estación de autobuses habrá muchos vecinos del pueblo que os visiten asiduamente porque sean clientes fijos, pero también mucha gente que está de paso. Entonces, claro, es imposible a veces quedarse con las caras de todo el mundo y tú te diste cuenta que esa persona no era de la zona. Exacto, sí, me di cuenta, vamos, era de la zona porque bajó un coche de línea y bajaron 50 personas y se metieron todas en el bar, pero es que él fue el primero que me pidió. Pues yo dije a mi cuñado, digo, prepárate, que aquí estamos ya. Y fue el primero que me pidió. Y el primero en irse. Y el primero en irse y sin pagar. Total, que esta persona pues ha hecho propósito de enmienda y ha decidido ponerse en contacto con vosotros y mandaros los 20 euros para pagar su consumición. Supongo que como el resto de las personas que hemos respondido a esta publicación, hemos reaccionado a tu foto, tú también te muestras sorprendida, ¿no?, de estos gestos que parece que ya no estamos acostumbrados a ellos en la sociedad. No, la verdad que no, y yo creo que ha sido más por eso, porque como ahora están muy de moda los simpa, pues entonces esto ha causado revuelo por eso, pero es una cosa que debemos hacer todos, pagar, vas a un sitio y pagas. Claro, bueno, Raúl y yo lo comentábamos hace unos minutos, todos podemos tener un despiste, ¿no? Y bueno, es un poco extraño que te vayas de un establecimiento sin pagar, pero a veces no lo sé. Yo estoy pensando muchas veces en el teléfono, estamos atendiendo una llamada telefónica o estamos con el WhatsApp tal y de repente sales del establecimiento y no te has dado cuenta. Pero claro, lo bueno es enmendarlo, ¿no? Sí, tengo mis clientes, que hay veces que mis clientes se van sin pagar un café. ¿Sabes? Y me dicen luego al siguiente, ay, Ana, que se me olvidó pagar tu café. Digo, no pasa nada, digo, esto ya es gratis, ¿sabes? Pero así que, hombre, hay personas que hacen eso habitualmente, que están acostumbrados. Pero vamos, a mí no me había pasado nunca una cosa así. Aparte que soy muy controladora y me gusta controlarlo todo. Y estoy muy pendiente de todo. Entonces, claro, bueno, pues procuro estar pendiente de eso. Menos cuando, por ejemplo, está el festival ese tan grande. ¿Siquillo? Que hay en Candeleda, sí, el Siquillo, exacto. Pues cuando está el Siquillo, también paran los autobuses ahí y se me habrán ido sin pagar 20.000. Que seguramente que hay un comentario que diga, pues yo también me fui sin pagar de ahí. Porque lo sé, porque yo el autobús ese le paré 2 o 3 veces. Para decir, o sea, que se habrán ido más gente. Y seguramente que haya un comentario de, yo también me fui sin pagar ese local y no he mandado ninguna carta. Aunque si quieren mandar alguno la carta con el dinero que se fue sin pagar, tampoco me importa. Pues sí, ¿eh? Claro. Fíjate que Ana se ha desplazado hasta la capital de España para darle la vuelta a este señor que se fue sin pagar porque la consumición no llegaba a los 20 euros que te había mandado, ¿no? Y eran 11,70 y vamos, le sobra un dinero y yo se lo voy a devolver. Pero ¿y cómo se y te ha ocurrido, Ana? ¿Cómo has dicho? Pues yo le voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque se lo merece. Yo soy una persona honrada. Ella no se quiere quedar con lo que no es suyo. Que me pongan un comentario, que vaya morro que tiene, que vaya proyecto propina, no. Ya. Cada uno lo suyo. Si luego él me quiere dar la propina, que me la dé. Pero de momento cada uno lo suyo. Oye, que esta es muy buena publicidad para tu bar, ¿no? Supongo. Eso supongo, ojalá. Es lo que he dicho, que ha dado más publicidad en una carta con los 20 euros que, por ejemplo, la oferta que tengo de cervezas con raciones. Fíjate. ¿Sabes? Pero nada, animo a la gente que... Al millón ese que le animo que se tome una cerveza Galicia que está a un euro, ¿sabes? A ver si me hago el millón de euros. Claro. Desde luego tenéis el establecimiento en un sitio precioso como Candeleda. Yo, que mis padres son de Arenas de San Pedro, pues conozco mucho la zona y, bueno, pues invitamos a todo el mundo, ¿verdad, Ana? Que se pase por aquí. Está invitado, hombre. Y oye, y vayan a probar tu racioncita y tu cañita ahora que parece que viene el buen tiempo otra vez, ¿no? Además, yo tengo una terraza bien amplia, ¿sabes? Y además con vistas a la sierra. Ahí, véndelo perfectamente. Oye, y cuando te enteras que, o cuando te llaman los medios de comunicación, ¿cómo te quedas por esto? No, sí, es que no me llamaron, es que llamaron a todo el mundo en el pueblo, llamaron al ambulatorio, al centro de salud, llamaron al ayuntamiento, a la policía, y me viene un amigo mío, que es policía local, que juega en mi equipo de fútbol, que tengo un equipo de fútbol en Candeleda, de fútbol sala, me dice, Presi, presidenta, que has liado, que tengo aquí al país, al mundo, al no sé qué, que te están llamando, que quieren que hables con ellos, digo, y yo no tenía cobertura ese día en el teléfono. Sí. Y luego cuando me vino la cobertura dije, madre mía, digo, yo la que he liado, madre mía de Dios. No somos conscientes, ¿verdad?, hasta dónde puede llegar, pues es un simple comentario o una fotografía en Facebook. Ya, pero es que yo no soy, además es que yo solo cuelgo a lo mejor la cartelera del cine cuando tengo un cocido especial o algo, y no que no entiendo de esto. Y bueno, mis hijos dicen, mamá, tú no sabes lo que has hecho. Y yo que digo, yo no he hecho nada, yo he colgado una cosa. Claro. Te van a llover las ofertas, yo creo, Ana, ahora para publicitarse en tu perfil de Facebook. Sí, tengo mensajes de gente que quiere que le cuelgue sus transportes, claro. No sé qué. Y gente que me ha pedido trabajo desde Argentina. ¡Madre mía! Y ¿de dónde era? ¿De otro sitio? Es que no me acuerdo ahora. Pero tengo un montón de gente que me está pidiendo trabajo, pero yo no le puedo dar trabajo porque... Ojalá me sobrara a mí para dárselo a los demás. Claro. ¿Y cómo llevas esto de la fama por unas horas, aunque sea, por unos días? Pues estoy muy nerviosa. ¿Sí? Sí. Me imagino, claro. Muy nerviosa. ¿Y va a volver a contactar la televisión y la prensa contigo cuando des la vuelta a ese señor? ¿O? Sí, bueno, muchos se estarán enterando. Me están esperando. Me querían que venir conmigo, la televisión, al sitio donde vive el señor. Pero yo no quiero por el mero hecho de que... Yo no sé si él, él no lo sabe. Le va a gustar, no le va a gustar, claro. Y no le va a gustar, y yo no quiero ver, hombre, que si él me dice cualquier cosa, sin problemas. Y si no nos hacemos un selfie, lo colgamos, decimos, ya están las vueltas dadas y ya estamos aquí el Simpa y todo hecho. Y luego si él quiere hacer algo, que lo haga, pero vamos, que lo hacemos, pero con su consentimiento. Muy bien. Yo no iba a llevar a nadie allí porque no tiene por qué enterarse quién es. Claro. Fíjate qué miramiento, Ana. No hubiéramos encontrado muchas personas como tú, que después de, bueno, pues todo este revolución entre las redes sociales y los medios de comunicación, poca gente yo creo que se hubiera negado a prestarse este tipo de cosas, pues porque al final lo que decimos Raúl y yo, hay tantas noticias malas, estamos tan cansados de la política, de noticias malas siempre en el mundo en general, que bueno, pues ver que todavía quedan personas buenas y que tratan de enmendar un error que han tenido, pues por eso ha sorprendido tantísimo, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí es este revuelo. A mí me hace gracia porque pone la gente en algunos comentarios, vaya marketing y publicidad para el bar, qué listos son. Creo que la gente que nos conoce a nosotros, a mi marido y a mí y a mi familia, saben que nosotros no somos de ese tipo porque no somos así, ¿sabes? Si es que yo esto... Si esto es que... te ha venido así, ¿verdad? Yo sé que Ana no lo busca, ¿eh? Yo la conozco personalmente y yo sé que Ana no busca estas cosas. Simplemente te viene, ¿verdad? Y bueno, pues así viene. Y soy muy sincera. Si me va mal, digo que me va mal. Y si me va bien, digo que me va bien. Eso es verdad. Yo también corroboro eso, ¿eh? Que yo sé cómo eres. Así que estoy de acuerdo completamente y que no piensen así, hombre. Que no todo el mundo va con esa mala fe, ¿no, Diana? Bueno, si piensan y comentan, pues mejor, más comentarios también. Sí, bueno, también, más publicidad para ti. Eso está claro. No he contestado ninguno porque me pongo muy nervioso y tengo tantos ya que no se lee. Antes ponía me gusta, pero ya no... Necesito un representante que ponga algo que lea él. Eso, ya. Un representante, efectivamente. Un community manager para el bar. Ana, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos. Pues nada, que haya suerte con la vuelta y cualquier cosa, esta es tu casa. Aquí te esperamos en Oiz Radio. Yo ya os digo lo que sea, ¿vale? Un abrazo, Ana. Gracias. Adiós. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? encontré.